Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión Plus. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes durante esta entrevista. Como se los digo, siempre la invitación es para que nos dejen acá en los comentarios el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están viendo. Y también quiero invitarlos a participar con sus preguntas, experiencias y todo lo que deseen compartir con nosotros y esta linda comunidad. Gracias a los que se están sumando allí a través de sus pantallas, por favor cuéntenos desde dónde nos están viendo, desde dónde nos acompañan. El día de hoy vamos a estar con Damián Martín, con quien estaremos hablando sobre las lealtades. Él nos propone el siguiente tema y es: cambia las lealtades familiares, cambiará tu vida. Él es biodescodificador emocional, coach ontológico, especializado en emociones, experto en constelaciones familiares y formador enfocado en ayudar y guiar hacia el bienestar de las personas. Las poderosas lealtades familiares, ya sean elegidas o no, a veces nos desafían a nuestros esfuerzos por forjar un destino único. Por esto resulta crucial emprender estas dinámicas transformando aquellas que puedan obstaculizar el camino. Así que vamos a darle entonces la bienvenida a Damián. Quiero ir saludando hasta República Dominicana, Nueva Zelanda, Chile. Gracias a todos los que se están sumando a y acompañarnos con este tema maravilloso que vamos a tener el día de hoy. Por favor, cuéntenos acá en los comentarios. Hola, buenas, Damián. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Me ves? Bien, perfecto. Vale, yo no te veo, pero vamos a ver, preguntémosle a la audiencia, cuéntenos si nos ven acá. Yo me veo. A los dos, por favor. Bueno. Vamos a ver, cuéntenos si nos están viendo, porque así podremos comenzar esta charla. Nos ven, Damián. Genial. Así que estamos listos. Perfecto, bueno, buenísimo. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Siempre es un placer. Ya llevo varias charlas con ustedes y siempre me encanta poder compartir más que nada, ¿no? Compartir experiencias y que ayude a la comunidad. Siempre eso está buenísimo. Totalmente de acuerdo. Damián, gracias por estar acá y por el tema que nos traes tan interesantes, que son las lealtades familiares, y que son todas estas cosas que traemos de nuestros ancestros, de nuestro árbol, y que no sabemos cómo nos impactan en nuestra vida actual y que es la que estamos viviendo, vamos a decirlo así. Sí, quizás es uno de los bloqueos invisibles. De hecho, en otras corrientes, como la biodescodificación emocional, se le llama contratos invisibles o lealtades invisibles, y son muchas veces los aspectos a los cuales nosotros no le prestamos tanta atención, ¿no? Obviamente siempre nosotros nos guiamos en ir a desbloquear lo que vemos e ir a tratar los puntos que están más en la superficie, digamos, ¿no? Pero a veces un árbol, yo siempre doy este ejemplo, un árbol no se sana desde el fruto, se sana desde la raíz. Entonces es importante ir a esa base, encontrar el porqué y el para qué. Sí, eso es muy importante, el porqué y el para qué de la situación. Y a través de eso, reformular la acción y generar una nueva dinámica que nos traiga la vida que queremos, ¿no? O por lo menos desbloquear ese aspecto. Muchos de los bloqueos que tenemos se dan a través de las lealtades. Fíjate que acabas de decir algo, y es que no podemos sanar un árbol desde el fruto. Hay que mirar, hay que investigar. ¿Con qué herramientas contamos para hacer esta tarea? Mira, voy a ir desde las herramientas más conocidas hasta las menos conocidas, de las que necesitamos más ayuda y hasta herramientas que no necesitamos ayuda. Te voy a explicar. Primero y principal, creo que de las mejores herramientas que manejo y de las que conozco son las constelaciones familiares, ¿sí? Las constelaciones familiares nos van a ayudar siempre a organizar, a poder ver, a poder subsanar, a poder corregir, a poder reprogramar, ¿no? Y a poder reformular. A mí me gusta utilizar el término reformulamos la realidad, ¿no? Porque yo veo a la realidad como una fórmula matemática. ¿Sí? Si hay un error en la fórmula, el resultado no nos va a dar nunca, o nos va a dar erróneo, o nos va a dar de más, o nos va a dar de menos, pero nunca va a ser lo que nosotros queremos. Y muchas veces nosotros pensamos que tenemos un prisma, un velo, con el que estamos viendo de manera errónea, y no es así, es simplemente una codificación. ¿Sí? Entonces la primera constelación es, luego biodescodificación emocional, obviamente es una herramienta que nos va a ayudar mucho, ¿no? Después la autoindagación, puede ser a través de coaching o de otras herramientas que nos ayuden a autoindagar. Y luego, la que está más al alcance de todo es la resonancia familiar. ¿Con quién de mi familia me siento identificado? ¿Qué situaciones yo siento que se emparentan más conmigo, ¿no? Las actitudes de mamá, las actitudes de papá, el destino de mamá, el destino del abuelo, el destino de la tía, ¿no? No, muchas veces no sabemos y eso ya, esa resonancia nos puede traer un montón de información que nos van a ayudar a nosotros para poder recodificar esta info, ¿no? Fíjate que todas, en su mayoría, son de investigación, vamos a decirlo, indagación, dijiste. Incluso las constelaciones que podemos mirar nuestro árbol de las personas que no están acá presentes, además. Sí. O sea, fíjate lo poderoso que puede llegar a ser. Dijiste algo importante. No están físicamente muchas personas, como por ejemplo nuestros padres, quizás si fallecieron, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, podemos ir hasta 7 generaciones para atrás, ¿no? Siempre a mí, mi forma de hacer las constelaciones es trabajar con la menor cantidad de personas posibles, entendiendo que nosotros somos el resultado de un árbol, ¿no? Entonces, poder programar acá fuerte va a programar por decantación nuestras generaciones anteriores. Pero es importante entender que para nuestra biología, para nuestra mente, para nuestro subconsciente, ¿sí? Para nuestro inconsciente, subconsciente e inconsciente no es lo mismo, ¿sí? Para nuestro subconsciente, inconsciente, supraconsciente, la información es una información que está siempre viva. ¿Sí? Entonces, para nuestro árbol, para nuestra forma de ver la vida, nuestros padres siempre van a estar vivos hasta el último instante de nuestra vida, nuestros abuelos también, ¿sí? Para el inconsciente, los padres, la figura masculina y femenina de referencia nuestra, siempre está presente y latente y es la que guía a todos nuestros accionares. Muchísimas gracias. Fíjate que una vez que podemos hacernos conscientes de esto, no solamente la sanación, vamos a decirlo de alguna manera, va a ser de nosotros hacia arriba, sino también para las generaciones después de nosotros. Exactamente, porque hay una reprogramación, ¿no? Es decir, te voy a explicar un poquito qué significa, ¿no? En sí la lealtad, ¿no? La lealtad es un patrón interior, ¿sí? Que yo tomé para tener un sentido de pertenencia. Es casi una reacción biológica instintiva, ¿sí? Todos necesitamos tener un sentido de pertenencia a un grupo, a una forma, a un árbol, ¿sí? Todos necesitamos tener un sentido de pertenencia. Entonces, buscamos este sentido de pertenencia a través de la resonancia con las personas que fueron referentes para nosotros desde nuestro nacimiento. Nosotros, desde el momento en el que nacemos, en realidad viene de antes, ¿sí? El proyecto sentido, que es en el momento en el que somos concebidos, pero vamos desde el momento en el que nacemos hasta los 12 años, tenemos una mente que absorbe toda la información y tomamos como cierto todas aquellas cosas que a nosotros nos dicen y que nosotros vemos. Entonces, a través de esa información, yo voy a poder ir viendo, ¿sí? Cuáles son los bloqueos y a través de esos bloqueos, ¿sí? Los voy a tomar o no, ¿entendés? O sea, yo voy a vivir la vida a través de los bloqueos. Pero para mí el bloqueo va a ser mi forma natural de vida. Obviamente, por eso es que hay algunas personas, yo siempre doy este ejemplo, ¿cómo puede ser que dos personas que trabajen teniendo el mismo puesto, una llegue con el dinero hasta fin de mes y la otra llegue hasta el día 10. Si las dos viven en las mismas condiciones, tienen los mismos gastos, viven en el mismo lugar. Esto es por una reprogramación, algo que están viendo, algo que están percibiendo. Y esto viene de antes, ¿sí? Como papá, como mamá, como los abuelos, como la vida en sí misma me dio la información de cómo yo interpretaba. Y yo interpreto la vida de una manera y mi compañero la interpreta de otra. Por eso mi compañero tiene otras cosas a tratar, diferente a la mía. Fíjate, va a llegar en algún momento en donde nos demos cuenta que esa reprogramación no nos funciona, aunque sea la única que conozcamos. Hay una realidad que es el inconsciente y el consciente, ¿no? Dos armas que tenemos nosotros ahí, importantísimas para gestionar nuestra vida y que muchas veces pareciera que son como enemigas, ¿no? Porque el consciente maneja una información que es el 4% de la realidad. Lo que yo creo que hago y lo que yo creo que decido y demás es mi consciente, es ese 4%. Y el 96% de mi realidad lo está marcando y lo está manejando la información subconsciente, que son todos estos patrones heredados, patrones adheridos, patrones adaptados, ¿sí? Que están manejando mi realidad, ¿sí? Entonces, si yo teniendo cierta edad, yo tengo 38 años, teniendo 38 años, llegué vivo con un patrón de carencia, mi inconsciente no lo va a querer reprogramar, porque si yo vengo a reprogramarlo, mi inconsciente va a pensar que corro riesgo de muerte. El inconsciente lee vida y lee muerte. Entonces yo le doy una información diferente y el inconsciente se va a resistir, ¿sí? Por una cuestión de supervivencia, estoy hablando de una cuestión sumamente biológica, ¿sí? Técnica biológica. Entonces es importante, a través de las herramientas que nombré anteriormente, poder ir viendo y poder mostrarle que estas acciones o estas formas o estas dinámicas no son funcionales para mi realidad. Lo que pasa es que para poder hacer eso tengo que romper el patrón de lealtad. Fíjate que interesante es cuando decimos, va a aparecer, o sea, es la vida o muerte, y estamos tan arraigados a estas lealtades que nuestro consciente va a preferir quedarse allí. Claro, porque el árbol está vivo gracias a la carencia, el árbol está vivo gracias a no poder tener una pareja estable, el árbol está vivo gracias a tener una enfermedad hereditaria durante todas las generaciones. ¿Sí? El árbol está vivo y se mantiene vivo gracias a que nosotros nacemos con cierto problema físico, ¿sí? Es una lealtad, pero en realidad es una forma en la que el árbol encontró para sobrevivir. Entonces la va a mantener porque es la forma que conoce para sobrevivir. No está bien ni está mal, está haciendo. Lo importante es que yo, como persona consciente, que gracias al universo y a todas las energías que están disponibles para nosotros en este momento, hay un gran despertar de conciencia y muchas personas en el mundo están siendo conscientes y están despertando, ¿no? Están saliendo de esa estructura que los llevaba, ¿no? Puestos, que los llevaba a la rutina. Hoy están deteniéndose, se están viendo, están queriendo un cambio y gracias a eso nosotros podemos desprogramar. Pero generaciones anteriores no lo pensaban, vivían la vida y decían, es el destino que me tocó, nací así, voy a morir así y ya está, ¿sí? Pero nosotros, quizás las almas un poquito más inquietas, que nacimos en los últimos 40 años, ¿no? Siendo un poco generoso, tenemos esta idea de cambio. Y esta idea de transformación, de una transformación energética, espiritual, ¿sí? De un código genético que se va transformando. Hoy ya nosotros nacemos con una capacidad de resolución genética que nuestros antepasados no tenían. Entonces, de ahí también nace la responsabilidad. Si yo sano, estoy sanando mi árbol. Muchas veces nosotros nos ponemos el traje de superhéroes y queremos sanar a todos, y queremos recodificar la información de todos, pero no hace falta ir tan lejos, sanándonos a nosotros mismos, trabajando en nosotros mismos, estamos haciendo un montón por 7 generaciones para arriba y 7 generaciones para abajo. También, ¿por qué crees que es? Porque yo también siento que es así, que son las generaciones más jóvenes los que han tenido este despertar o que sienten o han podido darse cuenta que las cosas pueden ser diferentes? Porque hay un montón de rupturas a nivel socioculturales, ¿sí? Hay un despegue de la religión, hay un despegue de los dogmas, hay un despegue también energético, digamos. El planeta está vibrando de una manera diferente y nos impulsa a todas las personas a despertar. Ahí leí un comentario hermoso de alguien que decía, yo desperté a los 63. Y es maravilloso porque la energía hoy está disponible para poder despertar, ¿sí? No hay una edad para despertar. Sí, es cierto que por hoy los niños nacen con un estado de conciencia superior, hay niños que ya nacen veganos, hay un montón de cuestiones aceleradas, ¿sí? Pero que estén aceleradas no nos pone a personas que estamos fuera del rango de la niñez o de la adolescencia en una desventaja, sino estamos en otro tiempo y obviamente nosotros vamos a tener que trabajar desde otro lado para poder desprogramar esa información que tenemos arraigada. Porque querramos o no somos animales y querramos o no somos animales de costumbre. Entonces estamos muy acostumbrados, ¿sí? Y hay que desprogramarse. Totalmente. Aparte, en la desprogramación, es lo que decimos siempre, desaprender para aprender. Siempre. Y allí empezar a disfrutar también las nuevas cosas que van a llegar gracias a haber transitado esto. Sí. Sí, muchas veces nosotros decimos y utilizamos este concepto que es maravilloso de desaprender para aprender, pero desaprender no es descartar lo aprendido, sino aprender de aquello, ¿sí? Toda experiencia que nos trajo hasta un despertar, que nos trajo hacia un camino espiritual, que nos llevó hacia la solución de un conflicto, está cargada, ¿sí? De todos aquellos, entre comillas, errores, ¿sí? Es importante entender que para el universo, Dios, la energía madre, prana, como cada uno lo quiera llamar, para mí es exactamente lo mismo, es una energía superior. Para esa energía superior no hay nada que esté bien o esté mal. Las cosas simplemente son, los que la catalogamos buenas o malas somos nosotros, y nuestro nivel y nuestro estado de conciencia, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, poder comprenderlo desde ese lugar es también lo que nos trae paz. Y que nos ayuda también a descomprimir y a darnos la posibilidad de sanación. Nosotros sanamos cuando bajamos las barreras de la resistencia. Si no bajamos las barreras de la resistencia, es imposible sanar. Mientras nos justifiquemos en el error, muy posiblemente no sanemos. Claro, porque lo que decimos siempre, lo que resistes persiste. Siempre. Persiste, y ahí vamos a quedar. Fíjate, tenemos comentarios muy interesantes. Quiero ir con algunas de las preguntas, sí, ¿te parece, sí, Damián? Sí, por favor. No, tenemos una preguntita por acá de Empath, es su nickname, y dice, ¿cómo sabes que tienes un bloqueo que proviene del transgeneracional o cómo si es tu creencia aprendida del subconsciente? Si está en el subconsciente, es aprendida. Digo esto para que podamos limpiar los conceptos, ¿sí? Porque a veces nosotros tenemos un montón de info ahí dando vuelta y armamos conceptos, ¿no? Si está arraigada en nosotros, está en el subconsciente. Si está en el subconsciente, ya se integra al árbol genealógico transgeneracional, ¿sí? Se integra, pero quizás no viene de nuestros antepasados, lo podemos haber provocado nosotros. Porque siempre tenemos esa tendencia a culpar a los abuelos, a los tatarabuelos, siempre, pero alguien lo genera. Y obviamente en nuestra generación hay bloqueos que también se generan para generaciones venideras. Entonces, si nosotros somos conscientes y trabajamos mucho en desprogramar aquellos bloqueos que fuimos heredando, y los bloqueos que nosotros mismos generamos, ¿sí? Es importante entender esto. Hay bloqueos heredados, son del transgeneracional, hay bloqueos que son de esta vida, ¿sí? Que son adaptados, y hay algunos que son interpretados, ¿sí? Hay ciertas cosas que llegan a mi vida como una información y yo las interpreto de una manera y genero un bloqueo. Hay ciertas cosas que llegan a mi vida y son exactamente igual a las que vivieron mis antepasados y yo refuerzo esa información y la hago más fuerte en mi generación para que vaya más fuerte en las generaciones venideras. ¿Sí? La forma es, si me hace ruido, o si me hace mal, o si no estoy acorde, no estoy conforme con esto, acá hay algo que tengo que tratar y ver, ¿sí? Y no importa que para todo el mundo, para mi entorno, para mi familia, para todos los seres que me rodean, esté bien. Siempre soy yo, porque quizás soy yo la famosa oveja negra, o como decía una amiga, oveja arcoíris, que como que sonaba más lindo, que viene a cambiar el patrón de conducta, a cambiar el patrón de carencia, a cambiar el patrón de la imposibilidad de poder tener una pareja feliz. Entonces siempre es la escucha hacia nosotros mismos. Si hay algo que me está haciendo ruido, hay un bloqueo. Y no hay que preocuparse demasiado si es del transgeneracional, si es heredado, si lo gesté yo, si me lo pasó un primo. No importa. Importa que hay un bloqueo y lo tengo que tratar. Tratándolo en mí, voy a poder desprogramarlo. Y si lo desprogramo, voy a darle luz a mi árbol. Y voy a darle luz a las personas que vienen después de nosotros. Gracias también por responder. Vamos a ir ahora con una pregunta de Merlinda, que dice, ¿por qué se cortan los lazos de hijo y madre? ¿Se cortan los lazos de hijo y madre? No entiendo la pregunta, ¿en qué sentido? Siempre hay lazos, digamos, de hijo y de madre. Pregunta por qué se cortan, pero no tenemos más información. Quizás se está hablando del famoso corte de lazos, ¿no? A veces nosotros hacemos un corte de lazos y es una meditación, ¿no? Que para cortar lazos tóxicos con las personas. Y muchas madres, muchos padres, yo soy padre y tenemos esta cuestión, ¿no? De tener miedo o de tener... Sí, miedo de cortar los lazos, ¿no? De separarme de mi hijo. Pero tenemos que entender que lo que cortamos son aquellos lazos tóxicos, aquellas cosas que nos unen de una manera tóxica. Nosotros nos vinculamos con las personas de una manera de amor incondicional, pero también hay toxicidad, y esa toxicidad corresponde a nuestra esencia humana, ¿sí? Muchas veces los cortes, los desapegos de nuestros hijos son porque nuestros hijos nos muestran aquellos lados oscuros que nos habitan. Siempre todo lo que nosotros vemos afuera nos habita. En eso está el trabajo. Y ahí está lo complejo del despertar, porque nos cuesta mucho ver cuando hay una deshonra, cuando hay algo que es sucio o cuando hay algo que es feo. Verlo afuera me indigna y decir, esto me habita, yo también soy esto. Pero en eso radica el verdadero despertar, poder reconocerlo, y si lo reconozco, lo ilumino, y si lo ilumino, ya tengo la posibilidad de elegirlo o no. Nunca es lo iluminé y se desapareció. No, yo iluminé aspectos oscuros míos y ahora puedo elegir. ¿Elijo este aspecto oscuro para vivir o ya no lo elijo más? ¿Sí? Quizás es eso. Muchísimas gracias, Damián. Vamos a ir ahora con una preguntita que nos hace Fabiana y dice, ¿cómo poder sanar maltratos y discriminación que tuvimos de niño? Perdonándose. El principal bloqueo en esta cuestión es no perdonarnos a nosotros mismos por haber permitido que nos hagan eso, vivir eso. Siempre, obviamente, nosotros tendemos a culpar a las personas que nos hicieron el daño, ¿sí? Que nosotros vemos que nos hicieron, pero esas personas fueron los medios para que nosotros, ¿sí? Para que nosotros podamos entender esta información. Y esto, en los años, se traspola muchas veces, pero también se desconfigura tanto, ¿sí? Que empezamos a pensar que no lo podemos perdonar afuera. Pero nunca es afuera, siempre es a nosotros mismos. Si yo logro el perdón conmigo y me doy cuenta que esa información, eso que me sucedió, fue algo que me hizo la persona que soy hoy y lo puedo perdonar y trascender, esa información se transforma en una fortaleza para mí, una fortaleza para mi entorno y una fortaleza a la cual yo voy a poder aportar desde mi experiencia sanación a los demás. Me convierto en un faro de luz para mi sociedad, para mis íntimos, para mi familia, ¿no? Para mis amigos, para mis alumnos, para quien sea. Pero pudiendo abrirse al 100 a vivir esa herida, ¿sí? Es importante eliminar la culpa. Nosotros no tenemos absolutamente culpa de nada de lo que nos sucede, ni siquiera de aquellas cosas que elegimos, porque todo es perfecto para llegar a ser las personas que somos. Nosotros, tanto vos como la audiencia, como yo, en este momento estamos siendo la mejor versión de nosotros mismos. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, eso ya va en gusto, ¿no? Pero somos la mejor versión. Y esa mejor versión está basada en experiencias positivas y negativas siempre para nosotros, para el universo, son experiencias. ¿Sí? Nosotros las catalogamos, positivo y negativo. Pero sí es importante perdonarnos y hacer este acto de indagación, de introspección, ¿sí? De siempre ir a uno y verse, mirarse y darse el perdón. Porque sin perdón no hay sanación, no hay nada sin perdón. Muchísimas gracias, Damián, por responder a esta preguntita. Vamos a ir con una que nos hace Sánchez Gómez, no tenemos el nombre, y dice, ¿me puedes decir cómo identifico si tengo una relación de incesto simbólico? Incesto simbólico. Es complejo porque tengo que entender, tengo que ver la historia para ver si tiene una relación de incesto simbólico. Primero habría que preguntarle por qué se tiene esa información y por qué se hace esa pregunta, ¿no? Porque una relación de incesto simbólico es una relación de algo no resuelto, ¿sí? Entonces, ¿por qué si ella está viendo un incesto simbólico en una relación afectiva, tendría que no preocuparse por la relación es el fruto, ¿sí? Sino ir a la raíz, fijarse qué pasó con papá, qué pasó con mamá, qué hay allá atrás, ¿sí? ¿Sí? Y poder subsanar aquella información. Claro. Y esta información de acá adelante desaparece. Fíjate qué interesante, entenderla, subsanar, después desaparece y estamos dispuestos para otras cosas. Sí, porque la trascendencia se da a través del entendimiento. A nosotros, muchas veces, y bajo otros dogmas, nos han enseñado que había que ganarse, había que sufrir un montón para lograr el entendimiento. Y hoy por hoy es entender y abrirse de corazón, sin juzgarnos. Acá no hay juicio, acá no hay pecado, no hay perdón. Acá hay sinceridad. Y sinceridad conmigo. Tan simple como tener un espejo, mirarme y decirme si soy verdaderamente sincero con lo que soy, ¿sí? Y eso trae sanación, es indefectible, no hay sanación más potente que poder mirarse a los ojos, ¿sí? No hay sanación más fuerte. Fíjate, tenemos un mensajito que nos hace María Citrina y dice, cuando somos hijos de padres alcohólicos y en matrimonio tiene una pareja alcohólica, ¿cómo sanar? Sacándole el juicio al alcohol. Nosotros tenemos padres alcohólicos y es muy posible y es muy común traer padres alcohólicos porque es la información que nosotros tenemos como figura de familia, ¿no? Si yo tuve una familia alcohólica, mi inconsciente va a interpretar que para que yo tenga una familia tiene que haber alcohol. Si no hay alcohol, no es familia. Es otra cosa, no es familia. Entonces yo no puedo formar una familia, ¿sí? Uno de los componentes de familia son la pareja, el hijo, pero el alcohol también es parte del componente familiar. En este caso, ¿no? Porque lo aprendemos desde ese lugar. Entonces es quitarle el juicio al alcohol, saber que el alcohol en sí mismo no es nada y que el alcohol muchas veces funciona como una herramienta de escape, ¿no? Hay que fijarse de qué escapaban sus padres con el alcohol, de qué está escapando su pareja, de qué escapa ella, qué le ocasiona el alcohol, aparte del rechazo, el dolor, de la memoria, ¿no? ¿Qué siente con el alcohol? Cuando le quite el juicio al alcohol, esta información se va a desprogramar y no se va a pasar. Esto no quiere decir que la pareja va a dejar de tomar. Eso es una decisión sumamente personal, pero yo voy a estar más tranquilo con aquello que elegí, ¿sí? Porque lo elegí desde un inconsciente y estoy sanando mi inconsciente y esto va a traer sanación. Y quizás, sí, quizás hay una sanación, ¿sí? Quizás se deja el alcohol en la familia, ¿sí? Pero no lo vamos a saber, pero sí yo voy a estar en paz con la información que se dio. Y ya voy a saber que para que mis hijos gesten una familia no va a tener que haber alcohol de por medio. ¿Se entiende? Gracias, Damián. Ahora Sabia Acevedo nos dice, ¿qué recomiendas hacer para una lealtad que generó una enfermedad hereditaria? ¿Me puedes repetir que se cortó? Sí, obvio. ¿Qué recomiendas hacer para una lealtad que generó una enfermedad hereditaria? Acá yo recomendaría hacer sesiones de biodescodificación emocional, porque una enfermedad es más compleja, ¿sí? Cuando ya se genera una enfermedad, hay algo a lo cual se está haciendo leal, o sea, se necesita para la supervivencia, se necesita porque necesitaban copar el territorio, hay un montón de cosas, ¿sí? Entonces, es importante poder hacer sesiones, ¿sí? Y poder entender el origen. Todas las enfermedades tienen un origen que corresponden a mi interpretación. Entonces, ver qué interpretaron mis antepasados, ¿sí? Y a través de la interpretación de ellos, poder yo poder subsanar esa información y decodificar en mí la enfermedad, ¿sí? Si yo la sano en mí, se sana para el árbol. Gracias, Damián. Ha sido un gusto enorme tenerte acá con nosotros. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero hemos tenido preguntas súper interesantes. Como siempre les digo, este video va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, así que pueden compartirlo y verlo las veces que quieran, porque tiene información súper interesante. Damián, te agradezco haber estado con nosotros y espero volverte a ver. Cuando quieran. Para mí siempre es un gusto y muchas gracias por la calidad de entrevista. Saludo a toda la gente y gracias por ser parte. Y ojalá que lo que hablamos le haga lógica a alguien y los pueda ayudar en su sanación. Claro que sí. Un abrazo gigante y hasta pronto. Abrazo grande. Chao, chao. Chao, chao.